En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trágil, Trágil. Un encontrón con las ciencias sociales. Trágil, Trágil. Hola amigas, amigos, estamos en una nueva sesión de Trajines. El día jueves 28 de mayo se inauguró en la sala de exposición del Espacio Simón Patiño la exposición titulada La Paz, Momentos de Historia y Cultura del Centro de Documentación Flavio Machicado Vizcarra. En esta ocasión vamos a entrevistar a Eduardo Machicado Sarabia, fundador y director de la Fundación Flavio Machicado Vizcarra. Y además hijo del señor Flavio Machicado, ¿no? Bienvenido, señor Eduardo. Hemos preparado junto con Cecilia algunas preguntas sobre su padre, incluso sobre el barrio de Sipocachi, del cual usted debe guardar muchos recuerdos tal vez. Y vamos entonces a partir con nuestra entrevista. Háblenos en primer lugar sobre su padre. Bueno, les agradezco enormemente esta invitación. Para hablar de Flavio Machicado Vizcarra, indudablemente tenemos que retroceder un poco en el tiempo, ya que él nace en el año 1898, en el preciso momento en que la Guerra Federal, ¿no? Se está desarrollando la Guerra Federal. En todo caso, mi padre, como hijo de minero, mi abuelo Jorge era socio de Benedicto Goitia, y al mismo tiempo él tuvo una buena venta de una mina a un consorcio chileno, vendió la mina a Monte Blanco y percibió entonces una suma muy alta de dinero, entonces casi 1,000,000 libras esterlinas. Eso determinaba que era una familia en cierta forma pudiente, y como todas las familias pudientes de Bolivia tenían dos sitios donde sí indudablemente realizaban sus estudios. Uno era la ciudad de Santiago y el otro era la ciudad de Lima. Entonces, en cierta forma, había una especie de división casi natural, podríamos decir, ¿no? La gente del sur estaba vinculada hacia lo que podía ser Chile, la ciudad de Valparaíso especialmente. Y la gente que vivía en el norte, que era de La Paz, más bien estaba vinculada a lo que podía ser, que te digo, Lima, ¿no? Eso por una simple razón también. Porque la ciudad de La Paz era el centro entre lo que podía ser el Virreinato de La Plata y lo que era el Virreinato de Lima. Pero la ciudad de La Paz, que no se lo dice, tiene una relación muy cercana con la ciudad de Arequipa, con la ciudad de Cusco y especialmente Moquegua. Prácticamente Moquegua es uno de sus valles que igualmente enviaba toda su producción, especialmente la de vino. Entonces su padre estudió en Lima. No, mi padre estudió, aunque parezca casualidad, contrario, estudió en Chile. Entonces, una vez que tuvo plata, claro, pasó por Lima, porque Benedicto Goitia fue el primer embajador de la época liberal, del gobierno liberal de Pando. Y mi abuelo Jorge vendió esta sumina en el año 1906, que le permitió igualmente adquirir Comanche, esa empresa que posteriormente será la empresa de la piedra, donde mi padre quiso desarrollar una gran industria. Mi padre estudia en Chile. Una vez que termina secundaria, el colegio, una vez que termina de estudiar en Chile, él hace residencia para su profesión en los Estados Unidos y estudia economía en la Universidad de Harvard. Estoy hablando del año 1916, entonces el padre tenía 18 años. Él estudia en la época en la cual están las grandes migraciones, especialmente en Estados Unidos, de Italia y indudablemente de la parte de los irlandeses, y hay también la parte de los judíos. Pues la época de Sacco y Vanzetti, la época famosa del movimiento anarquista que se suscitaba en los Estados Unidos. Esto dio lugar a que, indudablemente, mi padre viviera de cerca todo este trajín político. Estando en Estados Unidos, viviendo en Nueva York, mi padre tuvo la ocasión de conocer a Charles Chaplin. Y entonces es una relación también muy simpática, en la cual mi padre, por ejemplo, tiene su época de bohemia, en un poco con las famosas mellizas. Una de ellas creo que fue amante de Charles Chaplin. Y bueno, toda esa época que te digo de esa avanzada, ¿no?, que había en los Estados Unidos, una intelectualidad nueva. Y además, si ustedes quieren, es también la época del conservatorio de Nueva York. Está ahí nada menos que Dvořák. Anton Dvořák es el director a principios del siglo. Es un poco el compositor de lo que es la Sinfonía Nuevo Mundo. Y claro, es decir, mi padre tiene una primera impresión muy grande, porque él se compra el equipo Sonora de ese Víctor, el primer equipo que reproducía música a través de los discos. Ese gran invento, que mi padre lo llama el verdadero archivo, porque es el archivo musical, el archivo que te digo de la voz. Eso permite indudablemente que mi padre hiciera su primera colección. Fue entonces desde su experiencia como estudiante en Estados Unidos, en Boston, que estuve en contacto con esta gran movida cultural de Estados Unidos, de cual incluso también nos decía a la vanguardia política anarquista. ¿Su padre estuvo inclinado a la política? Nunca ha sido político. Ha sido mi padre más bien enemigo de lo que puede ser un poco la organización del Estado, ¿no? Es un poco el anarquismo, ¿no? O sea, él consideraba que el hombre por sí solo debería tener su propia autoridad y debería ser, que te digo, más bien conciencia en la forma de vivir. Entonces, claro, ha sido una persona muy especial en ese sentido. Pero lo que le impresionó mucho a mi padre, por lo menos como una anécdota, es, por ejemplo, la presencia de un gran director de música, que era Munko, que se decía que era hijo de Richard Wagner, y él lo pudo ver personalmente cuando tocaba como director. Mi padre estuvo en la época de Stokowski, que fue uno de los grandes directores. Estuvo con la época de Toscanini, la época de Arturo Toscanini, que también fue otro de los grandes. Pero su experiencia primera, que le permitió de una manera hacer colectiva su aspiración musical, fue el hecho de tener este primer equipo, la Sonora de Ray Víctor, y escuchando en su cuarto. Él escuchó al terminar un concierto aplausos. Entonces se dio cuenta de que sus vecinos habían sacado su silla y escuchaban todos. Entonces, claro, desde entonces vino un poco esa idea, que posteriormente, en el año 47, para ser bien exacto, ya se puso el nombre de Flaviadas. ¿Cómo fue el nacimiento de las Flaviadas, que ha llegado a ser una tradición tan paseña, tan del barrio de Sopocachi? ¿Cómo fueron esos primeros momentos? Bueno, el retorno de mi padre es el año 1923-22. O sea, él vuelve de Europa, de estar en Francia, de haber estado haciendo algunos estudios más. Él tuvo, por ejemplo, una ocasión increíble, que fue la famosa reunión del 22 en Stuttgart, cuando estuvo precisamente Lenin, y cuando se hace la división precisamente de lo que puede ser la Revolución Rusa con la socialdemocracia. Él participó, si tú quieres, de un movimiento, es decir, de ese entonces, de ese gran movimiento, que también históricamente a veces se confunde. El liberalismo en Bolivia, que empieza en 1900, tiene, para mí, dos fuentes importantes: la fuente del fascismo y del socialismo, que emergen de esa fuerza en 1900. Es prácticamente Europa la que está emergiendo. Y un poco el racismo en Bolivia se profundiza, si ustedes quieren, en ese tipo de corriente. Le voy a dar un ejemplo para ser más claro. Carlos María Tegui, cuando va a Europa y vuelve de Europa en el año 20 hasta el 29, es el introductor del marxismo en lo que es el movimiento indígena. De ahí nace precisamente el Sendero Luminoso. Es precisamente José María Argueras, peruano también, el que escribe las novelas de esa época, haciendo una defensa del indígena. Pero paralelo a eso está el APRA, que es la corriente nacionalista. Y ahí tienes tú un poco para sacar una conclusión también hacia lo que puede ser Bolivia. El movimiento socialista de Bolivia, contesta Marón, nace precisamente el 20 y tantos, cuando es el levantamiento de Chayanta. Es un movimiento que tiene un medio socialista, anarquista. Hay una serie de corrientes que están jugando, que tienen el desarrollo de las propias minas. La primera huelga, en el fondo, una huelga donde hay una primera, la primera matanza, es un CIA. Bueno, volvamos a las flaviadas entonces. ¿Siempre fueron en su hogar de Sopocachi, en la avenida Ecuador, bueno, o dónde comenzaron? Las flaviadas, a su retorno mi padre, se inician prácticamente el 38, cuando construye su casa en Sopocachi. Entonces, él habilita ya un poco en su proyecto el tener una sala donde se puede escuchar música. ¿Y se trajo ese equipo de sonido del que nos hablaba? No, ya les repito, ya he creado nuevos modelos. Ah, entonces, el primero que estoy hablando es del año 16. Esto ya después tenía un equipo igualmente bueno, pero más grande. Es la primera época donde están precisamente un poco los familiares en el primer inicio. Porque ahí tenemos figuras, por ejemplo, importantes. Mi tío Guillermo Vizcarra, Fabre, poeta. O mi tío Humberto Vizcarra, monje, que era entonces el director del conservatorio. Y está también mi tío Humberto Vázquez Buenchicano. Pero también está doña Marina Núñez del Prado Vizcarra. Todos, claro, si todos se van a dar cuenta, todos vienen a ser un poco familiares de diferentes grados, pero eran familiares y conocidos. Había un movimiento intelectual, ahí participa, por ejemplo, don Eduardo Lava Morales en este primer grupo. Participa, por ejemplo, un personaje importante, que es precisamente Jaime Sáenz, muy jovenzuelo. Jaime Sáenz es un muchacho que está ahí participando, si tú quieres, de alguna manera. Y para ser por lo menos anecdótico también, yo tengo uno de los manuscritos escritos por Jaime Sáenz, que se habló a mitad del año 42, que no está editado. Puedo, por ejemplo, después dar otros nombres, el caso de Cecilio Guzmán de Rojas, o el caso, por ejemplo, de los bohemios de esa época que también iban. Tenemos el caso, por ejemplo, de don Mario Estensoro, que es un pianista también de cierto renombre. Y están también sus hermanos de padre, que son don Víctor Ruiz, que era entonces un medio político que tuvo la radio Sucre y que de alguna manera también desarrollaba algo, y su hermana, que era doña Enriqueta Ruiz, poetisa y además enamorada de el gran líder de izquierda entonces, Arce, José Antonio Arce. En este primer momento, que hagamos un pequeño ejercicio de historia oral. ¿Qué le contaba su papá o qué recuerdos puede tener de sus otros familiares sobre ese barrio de Sopocachi de las primeras décadas hasta poco antes de la mitad del siglo XX? Bueno, hay dos cosas que se juntan cuando se habla de Sopocachi. Si hablamos de 1900, cuando mi padre era niño, es un poco la construcción de los liberales queriendo imitar lo que puede ser la ciudad de La Paz, es decir, que se acerque un poco a lo que es Santiago y lo que puede ser Lima. Entonces contratan a un arquitecto italiano, Antonio Camponovo. Entonces él es un poco el que diseña algunas cosas. Entonces lo primero que se desarrolla en la ciudad de La Paz es crear servicios. La ciudad de La Paz en el año 1899 a 1900 era una ciudad de 45.000 habitantes, no tenía más. Para el primer centenario de la República, que es el año ya 1925, la ciudad de La Paz está cerca de los 100.000, o se ha duplicado su población. Entonces se han creado los servicios. Y es ahí donde empieza a nacer un poco la idea de la nueva ciudad, y se introducen dos cosas fundamentales. Uno, la luz eléctrica, que se empieza ya indudablemente a manejar con lo que puede ser todo lo que es Chacaltaya, donde se crea un embalse y donde se hace la primera precisamente usina donde tiene energía. Pero esa energía es muy grande en relación a lo que tenían. Entonces ahí surge la idea de poner el tranvía. Y el tranvía nace precisamente como una escoba. Las tres líneas principales son la 1, la 2 y la 3. La 2 terminaba en el montículo. La construcción del montículo se realiza en el año 1908. La iglesia se construye ese año. Y de ahí partía el tranvía hacia lo que podría ser la estación central. La segunda línea es la número 1. La número 1 terminaba en San Jorge, donde estaba además los garajes o los lugares donde tenía sus depósitos, las líneas de tranvía. Y la número 3 era el Hospital General, que estaba en Miraflores, que era conocido por Potopoto, Putuputo, se decía en aymara. ¿Cuándo será que tuvo su...? Ahora te terminaré de explicar, porque sí, ya no termina. Son tres líneas que suben y que se juntan las tres en la estación central. Y hay una cuarta línea que sube precisamente al cementerio, que es la número 4. Da la casualidad que una es azul, que es el número 2, la 1, que es amarillo, la roja, que es Miraflores, y la verde, que va arriba a la parte del cementerio. O sea, ¿qué existe? Esa es la estructura en la cual se empieza a desarrollar un poco lo que puede ser Sopocachi. O sea, se está urbanizando de alguna manera a través de ese sistema. Ese sistema, que debía haber durado 500 años, fue destruido en el año 1956. Ahora, hay cosas, por ejemplo, que son importantes detallarlas. Cuando estamos hablando de la pavimentación, cuando tú me dices el desarrollo de Sopocachi, estamos hablando de don Flavio Machicado Vizcarra. Porque es mi padre, el año 23, que junto con Baptista Saavedra, el presidente Baptista Saavedra, crean la Junta Impulsora de Pavimentación de La Paz. En la década de los 20. Claro. En esa década se hace para el centenario la pavimentación del centro. Y es cuando se introduce un adoquín de piedra, que nace normalmente las canteras de Comanche, que era propietario de mi abuelo Jorge. Y mi padre viene a ser una especie de intermediario con el Estado, que trabaja como si fuera un contratista. Entonces, lo que quiero decirte, Sopocachi nace un poco con los adoquines de Comanche. Se hace la pavimentación en las veredas, pero no por la alcaldía, sino por la Junta Impulsora de Pavimentación, que fue un organismo creado por el presidente Baptista Saavedra, y del cual su primer director ejecutivo era un arquitecto que nadie se acuerda de él, que es don Julio María Capando. Don Julio María Capando fue el verdadero constructor de la ciudad de La Paz. No hay ni una calle que se llame eso. La alcaldía no tiene idea. Y esto te digo por una referencia muy importante. Él es el que hace precisamente la avenida la avenida Mariscal Santa Cruz. Y cuando hace la avenida Mariscal Santa Cruz, todo el mundo dice, es una barbaridad. ¿Cómo es una avenida tan ancha? Es una avenida que ahora ya no tiene espacio. ¿Y por qué se hace eso? Eso se hace porque el famoso dique de Chacaltaya revienta. Y al reventar el dique, donde se inunda La Paz, entonces es cuando se trae la empresa famosa, la empresa Christian y Nielsen, contratada para hacer el embovedado de lo que es el río Choqueyapu, porque se inundó. Entonces es el embovedado desde la parte de lo que puede ser la fábrica de cerveza hasta lo que puede ser el mercado de Camacho, que es cerrado y abierto, desde el mercado Camacho hasta lo que puede ser que te dio la parte de San Jorge. Es la primera etapa. Pero es precisamente María Capano, el arquitecto que diseña, es el que hace que te dé un poco todo lo que puede ser la ciudad de La Paz. Y la calle principal que había en la ciudad de La Paz era la calle Comercio. la calle que sale de la plaza hacia lo que puede ser la Pérez Velasco. Bueno, esa calle fue destruida. Fue la única calle que tenía todos los ductos necesarios para aguas negras, para aguas pluviales, para luz, para teléfono, para todo lo que tú quieras en mampostería. Era una de las mejores calles diseñadas en La Paz, que fue destruida precisamente por el alcalde Raúl Salomón. Queridas amigas y amigos, para quienes recién están sintonizando Radio Deseo y su programa Trajines, estamos con el señor Eduardo Machicado Sarabia, hijo del señor Flavio Machicado Vizcarra y presidente y fundador de la Fundación Flavio Machicado Vizcarra. Una simple aclaración, no soy presidente, soy director ejecutivo. El presidente de la Fundación Flavio Machicado es don Rolando Costa Arduz. La fundación nace después de la muerte de mi padre. Mi padre fue del año 86, a los 88 años de edad. Y nosotros, es decir, de inmediato, cubrimos aquel vacío que se iba a quedar con la falta de Flaviadas. Entonces, yo por lo menos he seguido manteniendo la Flaviada por más de 22 años. Las Flaviadas en La Paz nacen en el 38, si tú quieres, de una manera formal, porque nació en 1916 en Boston. O sea, estamos cumpliendo más de 90 años. Pero estamos cumpliendo 70 y tantos años, 71 me parece, desde el 38. Yo he hecho prácticamente 22 años y mi padre ha hecho prácticamente el resto, ¿no? Los 40 años. Él es el que me dio un poco la pauta en el sentido de ser consecuente y nunca faltar un sábado. Por mi casa han pasado por lo menos más de 50.000 personas. Y el nombre de Flavio o de las Flaviadas nace a través de un diseño, de un dibujo que se publica el año 1947 por un periodista, Calderón. ¿En qué periódico? En el periódico La Razón, en 1947. Yo no sabía qué ponerle en el título, le puso Flaviadas, un poco en relación al nombre de mi padre. Y desde entonces se mantuvo como un sinónimo de ir a escuchar música. ¿Cómo eran las Flaviadas? Bueno, las Flaviadas comenzaban a las 9:30 y duraban hasta las 12 con un programa elaborado por mi padre. A las 12 de la noche había un break, un corte, donde tomaban té con pastelillos o alguna cosa y se podía hacer comentarios y conversación. ¿Sobre la música o sobre la música temas? O sobre cualquier otro tema, porque al final, por ejemplo, dependiendo de la audiencia también, ¿no? Los temas. Claro, era la época del 40, del 50, hasta llegar al 60. La Flaviada eran prácticamente 80 personas todos los sábados. Ahora, yo te digo con toda honestidad, no sé, porque todos fumaban. Yo no entiendo cómo fumaban, porque sí, eso es realmente ha sido lo que te digo. Ahora veo que había sido espantoso, pero en mi época no era, ¿no? Yo había nacido y vivía entonces ya en la casa, yo nací en el 40, o sea, yo nací casi junto con las Flaviadas. Entonces, lo que quiero decirte, ese grupo reunido tomando té, pedía después qué quería escuchar después del té. Entonces, ellos hacían su programa hasta el amanecer. O sea, en la práctica era la Flaviada desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿no? 6 de la mañana podía durar también, si tú quieres, ¿no? Pero es decir, era una manera donde todo el mundo, es decir, realmente hacía un espacio y escuchaba. ¿Qué anécdotas especiales, algún recuerdo especial que tenga algún personaje singular que fue a las Flaviadas? Hay dos cosas que son bien singulares, por ejemplo, para la Flaviada, y le cuento. Uno de las personas más adineradas del país era don Carlos Víctor Aramayo. Y don Carlos Víctor Aramayo iba a las Flaviadas, como cualquier ciudadano. Pero también iba José Antonio Arce, que era el jefe del PIR. Bueno, según mi padre, era en el único lugar donde los dos podían conversar de lo que querían sin tener que lastimarse, por decirlo de una manera muy democrática. Ahora, era tan la cantidad que iba, por ejemplo, para darte ejemplos, quienes iban, por ejemplo, las hermanas Rodo, la Marta y la Chelita. Ella, la Chelita, actualmente es Boulanger, la gran pintora. Habían familias, se han conocido, por ejemplo, es decir, gente como por ejemplo, el Sux. De María Luisa Sux. no, Sux y la Muñoz, ¿no? Claro. La cantante, que los dos iban solteros. Y ahí se han cruzado. Ah, entonces, Chile era un sitio realmente donde Chile iba todo el mundo que le gustaba la música. Y ahí se formaron mucha gente, ¿no? Hay gente, por ejemplo, una de las grandes cantantes de Chile, que es doña Olimpia Parada, Claudia, como nombre. Ella es hija de padre boliviano y de madre chilena. Ella es exactamente Olimpia Parada Allende, sobrina del presidente Allende. Ella venía a la casa porque, bueno, su madre era muy amiga de la casa. Su hermana era bailarina, así directora del ballet de Santiago de Chile. Y ella, como soprano, la llevó a cantar en la Scala de Milán, que es ya el sumo, si tú quieres, de lo que puede ser. Otros personajes, ¿no? Como Jaime Laredo. Jaime Laredo ha sido una persona que también ha sido ayudado de alguna manera, junto con dos personajes cochabambinos que eran muy cercanos a mi padre, que eran precisamente el don Franklin Anaya. Y había otro de los grandes músicos, que ahorita no recuerdo el nombre, pero eran los dos que estaban vinculados. Franklin Anaya estaba muy vinculado precisamente a la creación del coro de los valles. Huachica Vera también, que de alguna manera también participó un poco de las floreadas, estuvo un poco dentro de ese mundo. Hay otros músicos también, ¿no? En el caso de Vidal Pando, o el caso, por ejemplo, de Carlos Sosa, o el caso, por ejemplo, de Fernández, ¿no? De Agustín Fernández, que vive en este momento en Inglaterra, que son unos músicos interesantes. El mismo Sergio Prudencio, por ejemplo, tiene también mucho cariño por mi padre. O sea que se convirtió esto en una especie de lugar de encuentro, de tertulia, pero además, igualmente, novedades, ¿no? Claro, mi padre tenía en ese sentido la empresa que le podía producir medios económicos, y pudo traerse, por ejemplo, una de las primeras grabaciones que se sacó de Carmina Burán, la famosa obra del ballet de Carlo Off. Y la estrenó ahí en la casa. Entonces, claro, iban todos los sábados en romerías, ¿sí?, para escuchar después Carmina Burán. Entonces, bueno, eso es un poco lo que puede representar la parte de la música. Yo, por lo menos, en la exposición de lo que estamos hablando, de la famosa exposición que he hecho, el Espacio Patiño, he dividido un poco esa exposición en tres grupos muy importantes. Uno es la obra de piedra sobre lo que es la parte del lago Quinado, los edificios públicos que no han sido superados hasta el día de hoy. El edificio Patiño o el edificio Aramayo. El edificio Patiño ahora es el ministerio, son los ministerios que están en la avenida Mariscal Santa Cruz. Fue hecho precisamente con piedra de Comanche, y quien hizo la construcción fue la empresa Christian y Nielsen, esta empresa de Dinamarca. Y el edificio Aramayo también, que está en la Camacho, que ahora es la Comibol. Bueno, ese edificio también ha sido realizado con todo el enchape de la piedra. Y son edificios que no tienen nada que envidiar a los edificios que existen, que te digo, en Chicago, en la Top París, o en ciudades grandes. Son edificios realmente, es decir, bien construidos, bien logrados. Es importante además detallar lo siguiente: Camponovo, como arquitecto italiano, él vio en la piedra de Comanche algo que era muy importante. La piedra de Comanche no tiene hierro en su composición, lo que le permite evitar que se oxide y se enferme. Es por eso que cambia toda la parte de lo que llamaríamos el zócalo alto de la catedral y la cúpula de atrás, que es piedra de Comanche. Todo lo demás es río Chuquiapo. Y el edificio del Banco Central, que hoy en día es la vicepresidencia, bueno, ese edificio lo construyó Villanueva, pero se puso piedra de Comanche. Todo lo que está abajo, pilares, y todo lo que pueden ser los detalles, son hechos, tallados en piedra. Eso fue, por lo menos, que te digo un poco lo que se empezaba a desarrollar entonces, en el principio. La otra parte es el tesoro un poco de lo que puede ser la documentación que hay en la fundación. El origen de la familia es un origen un poco antiguo. Estamos hablando, por lo menos, de José Santos Machicado. Estamos hablando, que te digo, de un personaje tan importante como don Estanislao Machicado. Ambos tienen una relación muy, muy cercana con Nicolás. Son los tres primos, si tú quieres, de alguna manera. Nicolás está casado con una mujer que es extraordinaria, doña Marcelina Silva. Y doña Marcelina Silva es prima de Vicente Pazurcanqui. Entonces, hay un mundo, un mundillo, si tú quieres, de información muy grande que empezó, que te digo, a quedarse un poco en este archivo de mi padre. Y él, que le gustaba de leer y le escuchaba, y le gustaba precisamente investigar, bueno, fue guardando todo esto, pero con un fin, el de que todo el mundo pudiera participar posteriormente. De ahí viene un poco este deseo, ¿no?, de relanzar la fundación, y precisamente lo que estamos buscando es que la gente joven se acerque más que nadie. Pues lo que necesitamos nosotros es crear una institución fuerte que permita hacer que el archivo se vuelva público. Es a partir de ahí que, bueno, la fundación ya tiene más de 10 años. Claro, pero sí, somos todavía una fundación sí, pequeña, en el sentido de que la muerte de mi padre y posteriormente el quiebre dentro de lo que puede ser la empresa minera Canteras de Comanche, tuviera yo, que te digo, un desenlace fatal. No fue la base, que lo que mi padre había querido, ¿no? Sino un poco crear una industria fuerte, poderosa, que permitiera que sus utilidades fueran a dar a esa fundación y que permitiera indudablemente tener una autonomía. Lamentablemente la empresa murió mucho antes por otras causas que no es el tema ahorita a discutir, pero estamos ahora buscando nosotros la forma de revivir. Y un poco apelamos a la gente joven, porque yo ya estoy un poco de salida, ¿no? Yo voy a tener 70 años, o sea que en el fondo ya, bueno, ya estoy en lo que llamo yo el límite de vivir ya ahora gratis. Próximamente ya puedo vivir gratis, desde los 70 ya se vive gratis. Antes de los 70 todavía hay que todavía hacer algo, pero en los 70 ya se vive gratis. Y sobre el centro de información, que es precisamente la exposición que se encuentra en el espacio Patiño, sin duda el archivo de su familia, el archivo que formó su padre, es muy variado, tiene todo tipo de soporte. Por un lado hay un archivo sonoro, que es todos sus discos de vinilo y ya en formato CD, que fue juntando a lo largo de su vida. ¿Qué tan grande es, por ejemplo, ese archivo sonoro? ¿De cuántas piezas estamos hablando? Cuando hablamos nosotros de discos, estamos hablando de tres etapas, ¿no? La primera, que es la de 78, revoluciones por minuto, que viene a ser una especie de discos de colección. Entonces estamos hablando, normalmente, de obras realizadas por Stravinsky, dirigidas por el propio Stravinsky. Estamos hablando de obras, por ejemplo, como puede ser también de el concierto, por ejemplo, número 2 de Rachmaninoff, tocado por el propio Rachmaninoff. Por ejemplo, el Duque de Ellington, bueno, su primer disco, ¿no?, de jazz. O estamos hablando, que te digo, un poco de esa cantante tan impresionante que fue María Anderson. O estamos hablando, que te digo, por ejemplo, también de cantantes de ópera importantes, ¿no? Bueno, esos son discos de colección. Tenemos otra parte, que vendrían a ser los discos de vinil, que vienen a ser 33 revoluciones por minuto, que ahí sí tenemos la colección de lo que podría ser música barroca, música antigua, música clásica, música contemporánea. Y podríamos hablar hasta de moderna, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, ya de discos modernísimos, ¿no? Sería hablando de lo último, o sea, por ejemplo, de lo que puede ser autores, por ejemplo, ya no se me viene mucho a la cabeza, pero te puedo decir, por ejemplo, de Nono, es un famoso compositor italiano, que escribe precisamente sobre Che Guevara. que es una obra realmente clásica, ¿no? Una obra clásica, además moderna, mucho moderna. Por otro lado, también tiene en la parte histórica grabaciones como de del himno nacional. Bueno, el primer disco de Bolivia, sí, es el himno nacional, que lo tengo yo en una grabación especial. Lo tengo, por ejemplo, estrenado en el Teatro Municipal, ¿no? Como, sí, eso fue el primer disco que se había grabado aquí en Bolivia. También hay música también que te digo folclórica, y música que te digo también que llamaríamos popular. Hay música francesa, por ejemplo, tengo yo maravillas de Edith Piaf. Uh-huh. Tengo una música que fue importante en su época, ¿no? Sí, uh-huh. Bueno, esas cosas, por ejemplo, si todavía guardamos, o tenemos a Frank Sinatra, por ejemplo, que puede ser uh-huh. importante. Eso es lo que se llama el archivo musical. Y yo creo que lo más importante dentro de lo que puede ser la fundación es el archivo que tengo documental. Porque estamos hablando, claro, de documentos que son antiguos. Entonces estoy hablando de decretos, por ejemplo, de Melgarejo. Yo tengo un par de decretos de Mariano Melgarejo que no son fotocopias, ¿no? Sino son verdaderamente decretos. Y los decretos firmados, que a mí me impresionó enormemente, porque Mariano Melgarejo firmaba no como Mariano Melgarejo, presidente de Bolivia, sino Mariano Melgarejo, presidente de Bolivia y general del ejército de Chile. Mm. Entonces, sí tenía una importancia para él el ser general del ejército de Chile. O sea, había una relación, si tú quieres, que es simpática, porque por ejemplo tengo los libros de Sotomayor Valdés, que es el chileno famoso que escribió un poco historia de Bolivia, o por ejemplo, que te digo, de Walker Martínez, casado con la hija de Linares, que era presidente de la República de Bolivia, que también escribió sobre Bolivia. Ambos son un poco enemigos de lo que puede ser Mariano Melgarejo. Posiblemente Mariano Melgarejo no era lo que se dijo. Hay mucho por revisar. Ahora, entre esos documentos, por ejemplo, interesantes, yo tengo también la relación de un pariente que es el fraile Jesús Vizcarra. El fraile Jesús Vizcarra era un fraile franciscano que un poco nació en la misma época de Carlos Bravo, que fue uno de los diputados de la convención de 1880 y que fue después director de Límites de la Cancillería. Hay un libro que le escribe Fray Jesús, y hay un libro que escribe él en el año 1900, lo publica, que se llama Copacabana de los Incas. Pero no es solo Copacabana de los Incas lo que tengo, sino tengo, por ejemplo, la Biblia de 1618, que fue el cronista Baltasar de Salas, ese agustino en el cual se basa este libro. Tengo una novena escrita a él, por él. Hacia mano. Exacto. O tengo, por ejemplo, uno de los documentos manuscritos del famoso obispo, el Bernardino de Cárdenas. Entonces, claro, la fundación tiene esos documentos también antiguos. Yo tengo, por ejemplo, algunos documentos, algunos escritos, por ejemplo, de Yocoyoco, por ejemplo, que era la parte esta que está hacia el camino de Aguanaco. O tengo, por ejemplo, cómo Francisco Reinfijo, en el año 1500 y tantos, es el primero que fue entregado a la Hacienda Comanche. Tengo los títulos de 1500 y tantos. Entonces, hay una documentación muy rica que hay que seleccionarla, hay que trabajarla. Por otro lado, también tiene una importante cantidad de folletos sobre actividades culturales, conciertos en la primera parte del siglo XX, ¿no? Bueno, esa es una parte que estamos exponiéndola. Pero hay una cosa que también es importante, es la hemeroteca. Y tiene muchos periódicos, ¿no? Hemeroteca yo tengo desde el año 1898, pero completos los 365 días del año desde el año 1953. O sea, estamos hablando de casi 60.000 volúmenes que podríamos tener en periódicos. Pero no solo eso, sino tengo también una colección específica de los dominicales del periódico New York Times. Y tengo también una parte de una biblioteca francesa, especializada precisamente del 20, de todo lo que puede ser, lo que fue literatura, todo lo que fue, que te digo, de Francia. Uh-huh. Además de la revista Ilustración, el apetito de ilustración, que son dos revistas que recibía y que tenía mi padre. Al margen de eso, tengo una colección completa también del Mercurio. Estoy hablando del New York Times desde el año 22 hasta el 59. Entonces, se puede cruzar una serie de informaciones importantes de Bolivia. Por la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco puede verla desde tres ángulos. O las guerrillas de Ernesto Che Guevara. Tengo yo también que tener información de todo lado donde puedes tú juntar y mirar un poco que tengo el desarrollo de cómo fue ese acontecimiento. Parte de la documentación de que hemos hablado se encuentra en la exposición La Paz, Momentos de Historia y Cultura. Bueno, la verdad es que en la exposición hemos hecho un muestrario de un 1%, ¿no? Porque realmente el material creo que hay mucho. Lo cierto es que mi padre tenía una buena costumbre, no botar ningún papel. Entonces, el papel que agarraba era papel que entraba a su archivo. Entonces eso permite igualmente reconstruir un montón de cosas. Entre ellas, por ejemplo, las exposiciones que él asistió, los conciertos que asistió, algunos actos o conmemoraciones que se hubieran realizado. Sí, hay mucho en la exposición. Claro, hay un material interesante que no hemos puesto la parte política, porque la parte política podría ser mucho más interesante, pero sí, como se trataba de historia y de cultura, bueno, lo que se prefirió en el espacio Patiño, o por lo menos lo que se nos solicitó, era precisamente esa parte que ellos querían. Y que tuvimos que reducirla muchísimo, porque normalmente teníamos bastante material. Hablamos ahí un poco también de la Flaviada. Hablamos un poco de discos, no hemos puesto tampoco ejemplos que podríamos poner mucho más claros. En todo caso, hay dos cosas que sí pueden resaltarse de la exposición. Es la parte de la Primera Guerra Mundial. Yo tengo una versión realizada por unos cuadernillos que salían como separados seguramente en Francia, que son 300. Y las tengo completas. O sea, eso ayuda enormemente por lo que es la Primera Guerra Mundial. Y por el otro lado, es decir, un tipo de revista que debe haber sido un poco más bien tendenciosa en el sentido trotskista, que se llama New Mass, que es un poco Nuevas Masas, que se editaba en los Estados Unidos. Y por último, en la parte baja, hay la colección de la Segunda Guerra Mundial, con, es decir, la colección de fotografías y, bueno, todos los relatos de la revista Life. Entonces tenemos la colección completa desde el año 37 hasta el año 47, casi 10 años, en Chile se editaba entonces en inglés. Eso como ejemplos. Claro, algunos libros hemos puesto también. Hay una cosa que es importante en la biblioteca, es la parte, por ejemplo, económica, en lo que se llaman cuentas nacionales. Nosotros tenemos presupuestos de Bolivia quizás mucho más que el Banco Central. O sea, tengo yo, por ejemplo, de 1860. Y en cuestiones, por ejemplo, que te digo, de alguna parte que podría ser todo lo que era las exportaciones e importaciones del comercio. El comercio exterior, que tiene su importancia. Mi padre llegó a editar una revista que se llamaba El Mercurio. Cuando él llegó precisamente a Estados Unidos, él quiso hacer una revista que pudiera ser una revista que nacionalizara lo que llamamos el comercio exterior. Bolivia se ha mantenido con un comercio exterior manejado por extranjeros. Estoy hablando un poco de la Casa Grace, estoy hablando de la Casa Hansa, o estoy hablando, que te digo, de lo que puede ser la Casa Bernardo, o lo que era la Casa, por ejemplo, McDonald's, que era otra empresa, por ejemplo, que te digo, inglesa, o había la Casa House. Hay cosas, por ejemplo, que son interesantes de descubrir. La construcción de los ferrocarriles, yo tengo por lo menos los empréstitos, tengo todos los documentos que pueden ser esenciales, por ejemplo, en lo que es la ciudad de La Paz, cómo se contrata a un ingeniero, un señor Powell, que viene de Inglaterra a hacer única y exclusivamente el estudio del arte andaluz de la ciudad de La Paz, la ciudad de Oruro y de Cochabamba. O sea que existe, antes pienso de que ha habido más servicio, en el sentido de que la cosa pública creo que era mejor manejada. O sea que existe, cuando se trató, por ejemplo, de hacer la pavimentación de La Paz, se lo hizo seriamente. No se hizo parches, ¿no? Como se hace hoy día. Poner, por ejemplo, sobre el adoquín asfalto, es poner dos pavimentos de alta calidad. Yo no entiendo, no sé, el país más pobre, si es el que pone los pavimentos más caros, no se pite. Pero es decir, esa es un poco la ignorancia también la que existe, ¿no? París hizo eso, pero lo hizo por un razonamiento lógico. Puso en las calles donde había una gran cantidad de vehículos y para evitar precisamente el ruido, pero preservó su adoquín. Preservó el adoquín también Inglaterra, preservó su adoquín también Nueva York, preservó su adoquín también que tiene Washington y las ciudades más grandes del mundo. Pero Bolivia es especial. Entonces, un poco es eso. Nosotros estamos buscando la conciencia pública para que por lo menos esta organización civil se dé cuenta de que hay que recuperar aquellos espacios que pueden ser realmente monumentos. Y este es un tipo de monumento. Son 100 años de una persona que fue recolectando documentación que hoy en día debe quedar no destruida, como se ha destruido seguramente tantas bibliotecas. Ese es un poco el pedido de la Fundación Flavio Machicado: pedir a la gente joven que recurra, que venga, que concurra y que participe con toda su actividad. ¿Y por esta razón decidieron hacer la exposición? Bueno, la verdad es que fue una coincidencia. La exposición fue iniciativa directamente de la directora, de Micaela, la directora del Espacio Patiño. Uh-huh. Ella hizo amistad con mi persona y tuvo contacto directo con la documentación. Entonces ella me dijo: Eduardo, esto no puede quedar aquí, eso no puede ser. Entonces ella fue un poco la autora de esta exposición, que nosotros hemos aprovechado, si tú quieres, de alguna manera. Ahora yo debo agradecer públicamente a la directora y a todo el personal del Espacio Patiño, porque realmente ellos han dado su tiempo para poder hacer las cosas de la mejor manera y lo han hecho muy bien. Sí. Es una exposición, como alguna vez ella me dijo, Micaela me dijo alguna vez: no, nosotros hacemos las cosas seriamente, no somos escolares. Y claro que lo hizo muy seriamente. Para ir cerrando el programa y agradeciéndole por su visita, ¿qué perspectivas usted ve para el futuro de la Fundación Flavio Machicado Vizcarra? Últimamente han habido una serie de actividades en el barrio de Sopocachi, en el que los centros culturales como la Fundación Cajías, el Espacio Patiño, la Fundación Solón, la Fundación Flavio Machicado, obviamente también, han abierto sus puertas, han hecho visitas por todos estos centros culturales. ¿Qué deseos, anhelos tiene usted para la Fundación Flavio Machicado? Bueno, la verdad es que la Fundación Flavio Machicado es la más antigua de todos, o sea que existe como fundación. Nosotros fuimos los primeros en salir en Sopocachi, no como fundación, pero primero como Flaviadas, pero después como fundación, porque la Fundación Cajías fue posterior. Lo mismo que te digo con la Fundación de Jaime Villalobos. En todo caso, tenemos una relación muy cercana. Yo he sido muy amigo personal, además de Walter Solón Romero, he sido mi amigo, y yo tengo algunos originales de él que también los guardo. En la parte plástica nosotros no hemos hablado, pero sí también la Fundación Flavio Machicado tiene algo de cuadros y tiene algo, y diré mucho, de fotografías. Eso es un material también que es invaluable. Yo tengo negativos, por ejemplo, de la catedral en vidrio. Es un material extraordinario, es muy antiguo. Eso ayuda enormemente a que en el futuro, y un poco con la participación de la gente joven, podamos hacerla ya pública y que realmente la fundación crezca en la dimensión que corresponde, no desde un punto de vista afectivo como en el momento actual pueden ser sus hijos. No, yo soy de la idea de que hay que mirar las cosas un poco con frialdad. Yo pienso en las instituciones y yo creo que la institución más importante es precisamente la organización civil. Yo creo que la organización civil, la sociedad, tiene que organizarse. No necesitamos dos guerras mundiales para empezar a organizarnos, que es lo que tuvo que hacer Europa. Yo creo que nosotros tenemos una enseñanza demasiado grande como para que estemos tratando de imitar cosas que no corresponden. No vale la pena. Yo soy uno de los que por lo menos pregono y digo de que no es necesario llegar a una guerra civil para que realmente se resuelvan ciertas cosas. Yo creo que ya estamos en un momento en el cual, en un siglo como el que estamos viviendo, el siglo XXI, ya las cosas han cambiado. La comunicación es un medio que está al alcance de todos. Ya dejemos de hacer, que te digo, diferencias, y es un momento en el cual podamos construir un mundo realmente nuevo y que sea realmente ya herencia de nuestros hijos, porque yo pienso un poco que a nuestros hijos hemos hecho lo mismo que han hecho nuestros padres. Nos dejaron un país desastroso y hoy en día nos estamos dejándoles quizás un desastre de país, y es lo que yo pretendo, por lo menos, es de que ya de una vez por todas asumamos conciencia, construyamos un mundo mejor para todos. Hemos llegado al final de este capítulo de Trajines. Estuvimos con el señor Eduardo Machicado, director ejecutivo de la Fundación Flavio Machicado Vizcarra. Él nos llevó al pasado, al siglo XIX, nos estuvo hablando de la vida de su padre, de los viajes de su padre, nos habló de las flaviadas, de esa tradición paseña, esa tradición del barrio de Sopocachi, y estuvo hablándonos sobre sus reflexiones alrededor de la fundación de Flavio Machicado, el centro de información de la fundación y las perspectivas que tiene para este importante centro de documentación, que sin duda es un aporte más muy insignificativo para la vida cultural y la reconstrucción de la historia de nuestro país. Agradecerle nuevamente, don Eduardo. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.